De momento para hoy tenemos un buen aperitivo deportivo. No juega ninguno de los asturianos, hablamos de fútbol de segunda y de la Liga CB de baloncesto, pero yo creo que tenemos una tarde interesante. Partiditos en primera como el Valencia-Barcelona, el Real Madrid-Alavés y el Deportivo-Zaragoza. No están mal. Hombre, tampoco están mal los de segunda, que quieren que les diga, pero no llegan a tanto. El Burgos-Eibar y el Polideportivo Ejido Recreativo de Huelva. En fin, dentro de 2 horas comienza la edición nacional de Carrusel Deportivo y nosotros seguimos preparando para mañana desde las 12 ofrecerles, como siempre, la mejor programación deportiva. De momento hoy, disfruten del deporte y de la radio. Un saludo, buenas tardes. Cadena SER, servicios informativos. Son las 4, las 3 en Canarias. Nuevos datos sobre el suceso que adelantábamos a las 3 de esta tarde. Dos niños gemelos de solo año y medio han muerto calcinados en el incendio de su domicilio en Blanes, en Girona. Hasta allí nos acercamos. Ramón Iglesias, buenas tardes. Buenas tardes. Según testigos presenciales, según vecinos de este piso del carrer Roca Corba, de aquí de Blanes, todo ha sido muy rápido. El incendio se ha detectado a la 1:20. Según las primeras hipótesis, el fuego se ha iniciado la cocina de forma accidental y desde ahí se ha propagado por todo el piso, con las consecuencias ya conocidas de la muerte de estos dos gemelos de unos vecinos. Manifestación en Bilbao en repulsa por el último atentado de ETA. Dentro de hora y media, los jóvenes de todas las fuerzas políticas vascas, salvo Batasuna, van a salir a la calle bajo el lema "No hay más patria que la humanidad". Es una de las sentencias favoritas de Eduardo Madina, la última víctima de la banda terrorista, que sigue recuperándose en el Hospital de Cruces, pero no la más adecuada para las nuevas generaciones del PP. Van a acudir a la manifestación, pero no se van a situar detrás de la pancarta. Nos lo explicaba en el informativo Hora 14 su presidente en Euskadi, Santi Abascal. Nos gustaría un lema mucho más contundente, mucho más explícito, de condena del terrorismo, como los que ya hemos sujetado en otras ocasiones todas las juventudes de todos los partidos, o como el otro día también todas las juventudes saliendo en una manifestación por Vitoria con un lema sencillo: ETA no, ETA es, y que nos parece mucho más explícito y mucho más claro la condena del terrorismo. Mientras continúan las valoraciones a la reunión convocada ayer por el Lehendakari Ibarretxe, en la que todos los partidos, salvo Batasuna, estudiaron medidas para proteger a los ediles vascos. La mayoría salieron satisfechos del encuentro, no el Partido Popular, que ha exigido mayor contundencia para aislar el entorno de ETA. Como muestra un botón, esto es lo que han dicho hoy el secretario general del PP, Javier Arenas, y el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera. Nosotros no nos vamos a prestar a ningún teatro con el señor Ibarretxe que no afecte a lo fundamental, y lo fundamental es la defensa de la libertad. El gobierno insiste: modificar el método del cálculo del IPC era una necesidad ineludible. El dato conocido ayer, la bajada de los precios en enero en una décima, ha provocado dudas sobre la fiabilidad de los datos del Instituto Nacional de Estadística. El Partido Socialista, por ejemplo, ha hecho este anuncio. Jordi Sevilla. El Grupo Parlamentario Socialista, vamos a solicitar la comparecencia inmediata de la presidenta del INE en la Comisión de Economía para explicar estos cambios, y vamos a presentarle al ministro Rato una pregunta en el Pleno para intentar tranquilizar a los españoles la población estadística. Pues bien, la respuesta del ministro Rato a estas declaraciones ha sido que con esta iniciativa el Partido Socialista solo busca notoriedad política. Y un asunto más: ya son 3 los detenidos en Vigo en relación con la muerte de un joven tiroteado en lo que parece una reyerta entre clanes gitanos. Últimos datos, Vigo, Mari Carmen Echevarría. 3 personas han sido detenidas por la Policía Nacional por su presunta implicación en la reyerta que le costó la vida la pasada noche a un joven de 30 años en las inmediaciones de un poblado gitano situado en la carretera de acceso al campus universitario de Vigo. Entre los 3 detenidos que permanecen en dependencias de comisaría se encontraría el autor del disparo que impactó en el pecho y le causó la muerte a este joven de 30 años, cuya identidad todavía no ha sido revelada. Es o un ajuste de cuentas. Y los deportes: esta tarde estamos muy pendientes de Juanito Müller. Dentro de hora y media, el esquiador hispano-alemán va a competir en Salt Lake City en la prueba de fondo de 50 kilómetros, lo que podría suponer una tercera medalla de oro en los Juegos Olímpicos para nuestro país. Es todo, más información en una hora, cuando sean las 5, las 4 en Canarias. Cadena SER, servicios informativos. La que más organizada está. Asturias está estupendamente bien organizada. Comienza el programa en el que viajar nos sale gratis. No nos cuesta ni un euro. Ser viajeros. Con Gorka Zumeta. Muy buenas tardes, aquí estamos, los de Ser Viajeros, dispuestos a llevarles por nuestros caminos, nuestras propuestas, ofrecerles objetivos y destinos interesantes, apasionantes algunos, y algunos de ellos incluso hasta baratitos y asequibles. Nacho León se ocupa de la parte técnica y en la redacción y producción, como siempre, Sol López Barrajón e Inmaculada López aquí ante el micrófono. Bueno, hemos recuperado a Joaquín Guzmán, lo cual nos llena de alegría. Joaquín Guzmán, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Aquí estamos ya. Bien, al delante, ¿no?, del micrófono, no del, del teléfono. El que debe de ser. Y además hubo un tema interesantísimo que al servidor encima le interesa particularmente este programa. José Luis Angulo, buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo estás? Feliz de tener aquí a Joaquín para poderle dar caña, que hacía unas semanas que estabas todo, estaba bueno, la semana pasada estuvo a punto de hacer tu sección. De nuestra página web en cadenaser.com. Arriba en el palco, María Bretón, ¿es algo nuevo? Pues prácticamente ya sentados tanto el presidente del Alavés como el presidente de Real Madrid y muchos de los palcos muy pendientes de lo que hacía nuestro Juanito Müller. A todo esto, ¿os ha quedado alguna duda del interés del Real Madrid por Vieira y de que Vieira va a jugar el Real Madrid el año que viene? ¿A ti, Manolo, por ejemplo? A mí ninguna, pero no de ahora, de hace mucho. ¿A ti, Poli? No sé, yo creo que sí, pero no lo tengo claro, ¿eh? Yo no sé, puede ser. Hombre, si no viene, por problemas de dinero. De lo que pide el Arsenal. Por eso, no sé, yo es una operación que no la veo clara. Que le quieren, puede ser que sí, estoy totalmente convencido a lo mejor, pero no creo que vaya, no sé, no lo tengo claro. Además, bueno, Florentino, cuando se le mete algo entre ceja y ceja, normalmente no lo consigue. Sí, pero lo mismo que lo de Figo era muy claro y lo de Zidane era clarísimo, yo esto no lo veo tan claro. A lo mejor sí, a lo mejor luego. Pues yo creo que está fichado ya. Tres meses y que ya puedan hablar y tal y cual. Yo creo que Vieira, algún papelito firma. Eso desde luego. Vieira. Él, el jugador. Ahora ya veremos el club, ya veremos. Salta el Real Madrid, queda un minuto para las 8. Vamos a adelantar la ronda informativa de las 8 de la tarde para vivir íntegro el Real Madrid Deportivo a la vez. Ronda. Ronda informativa de Carrusel Deportivo. Mañana es domingo, todavía no has comprado el supercupón fin de semana. Aún puedes comprarlo para ganar 60.000 euros al año durante 25 años. O lo que es lo mismo, más de 800.000 pesetas al mes durante 25 años, uno tras otro. 1, 2, 3, 4 y así hasta 25, toda una vida. Abrimos ronda. Recuerden, en un instante comienza el Real Madrid a la vez. En segunda división, en Burgos, Jorge. 25 minutos de la segunda parte en el plantío, Burgos 0, Eibar 0. 22 de la segunda parte en Santo Domingo, seguimos sin goles, Poli Ejido 0, Recreativo 0. En baloncesto, el Real Madrid le ganó a Pamesa. 7-4-6-9. En Vitoria, Olga. En el Buesa Arena 5-58 para el final del tercer cuarto, Tau Cerámica 43, Fuenlabrada 38. Y a las 9 menos cuarto, Lleida, Forum de Valladolid. Además, en fútbol internacional, atentos a partir de las 8 y media al Roma-Perugia, Roma rival del Barça, y Oporto-Beiramar, Oporto rival del Real Madrid. Esta semana es el Barça el que juega el martes, al miércoles se van el Oporto-Real Madrid y el Depor-Juve. La Juve, rival del Deportivo de la Coruña, jugará mañana, 8 y media, frente al Torino, en el derbi de aquella ciudad del norte italiano. Además de esto, hemos tenido balonmano, Copa de Europa, partido de ida en cuartos de final, Portland 7 arriba. Viajará a Croacia con una diferencia de 7 goles. Portland-San Antonio 28, Metković de Croacia 21. También el Barça, partido de ida de cuartos de final de la Copa EHF, llevará una buena renta. 9 goles a Noruega. Barça 39, Drammen 30. Pero ya saben, el olimpismo es el que está trayendo las grandes noticias en el día de hoy. Primero, por la publicación en el Correo de Andalucía de la existencia de un principio de acuerdo ya bastante avanzado entre las candidaturas olímpicas de Madrid y Sevilla para el 2012. Irían juntitas, no nos pelearíamos, y Sevilla sería sede complementaria de Madrid 2012. Y después, por lo que acaba de conseguir Juanito Müller, tercera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City. En la distancia de los 50 kilómetros en esquí de fondo, con 2 horas y 6 minutos, ha batido a Ivanov el ruso y a Botvinnov el austríaco al segundo por más de 15 segundos, por 15 segundos exactamente, y a Botvinnov ya a 2 minutos y pico. Müller, 3 medallas de oro en los Juegos Olímpicos. La ronda de Carrusel Deportivo con el supercupón fin de semana de la 11. Mañana domingo puedes ganar toda una vida. Y a partir de ahora la jornada 27 en primera división. En un ratito empezará el partido de Riazón en 45 minutos. Comienzo en hora y media Madrid. El Valencia-Barcelona y ha empezado ya el Bernabéu. Partido de la jornada en Carrusel Deportivo y todos los profesionales están de acuerdo. La mejor herramienta de trabajo nuevo Renault Traffic. Entre profesionales, dale Manolo. Ha comenzado el partido en Madrid. Recuerden, Bernabéu empata cero entre el Real Madrid y el Alavés. Por parte rápidamente Romero. Recordemos alineación del Real Madrid. Casillas en portería, línea de cuatro atrás con Salgado, Hierro, Pavón, Roberto Carlos, Solar y la sorpresa con Makelele para manejar el equipo. Línea de tres por delante, McManaman, Zidane, Guti, Fernando Morientes en punta de ataque. Recuerden que el Alavés, Quique está bajo los palos con Yeli, Carmona, Tellez e Ivón Begoña. En línea de cuatro, Turiel y Pablo juegan como mediocentros, Astudillo, Jordi y Huisge en el centro del campo y arriba Rubén Navarro. Hay que apuntar que los dos equipos juegan con el mismo sistema. Primera vez que el árbitro corrige el líder, Joaquín. Porque era saque de banda a favor del Madrid. El último en tocar el balón fue Astudillo. Decisión correcta la del árbitro. Ahí está la pelota que la tiene el inglés. Mete la pierna a Telle. La bola que va para Makelele jugando para Solari. Divisoria de los dos campos. El balón que entrega para Pavón. Abre en banda izquierda para Roberto Carlos. Tiene espacio por delante. Toma la banda para Roberto Carlos. Llega Jordi Cruz a taponar el balón que queda muerto para Solari. Ahí estaba Solari peleando con Astudillo. La pelota que queda muerta. La juega Zinedine Zidane. Es Zidane el que quiere progresar. Ahí estaba Zidane. Metió la pierna. Y lo hizo con criterio Turiel y roba ya el balón. Pelota que va para Jordi Cruz. Quiere salir Jordi Cruz por banda derecha. Encarando a Pavón. Ahí está Jordi Cruz. Caracolea. Se quiere marchar hacia la línea de fondo. Rubén Navarro está en el punto de penalti. Se frena ahí Jordi Cruz. La puede tocar y la toca para Turiel. Aguanta Turiel la pelota. Va a jugar prácticamente línea de tres cuartos. Sigue con el balón. Dejando nuevamente para que sea Jordi Cruz. Está retrasa la bola para Yeli. Pone casi casi el cloroformo el Alavés. Ahí está Yeli jugando para Tellez. Tellez que deja botar la pelota. El balón que lo controla el hombre que se crió en el Real Madrid. Va a pegarle fuerte con la pierna izquierda, buscando arriba Rubén Navarro, no llega, así que lo hace el capitán Hierro. Mata el balón y se apoya Iker Casillas. Primero minuto, de momento Del Bosque empieza el partido de pie. Sí, sí, y es noticia, Vicente Del Bosque de pie en el banquillo del técnico local, sentado Mané. Solari, que en cuanto tiene oportunidad le da la pelota a Roberto y se mete por la banda izquierda para poder hacer penetraciones y poder entrar. Y cuando el Madrid pierde la pelota y ataca a la vez, Zidane es el que se mete en la banda izquierda. ¿Por qué? Porque Solari tiene que venir a hacer la cobertura, a meterse ahí de medio centro con Makelele. Ahí está Rubén Navarro, mano a mano. Todo esto en cuatro minutos. Mano, dijo el colegiado. Estamos claros, Joaquín. Ya te digo, yo lo sé. Sí. Rubén Navarro, que se apoyó en la mano para el control. De todas maneras, Manolo, Solari está muy bien físicamente, pero como siga corriendo a este ritmo, no aguanta los 90 minutos, porque ha salido revolucionado, ¿eh? Está contemplado. 15 minutos. Claro, mira, tío, para una vez que me da la oportunidad, hasta que aguante. No ha medido todavía si son ya 90, 40 o 15 lo que está jugando. Ahí está Michel, toca para Guti, Guti que la va a perder, falta de Guti, la segunda. Oiga. Sobre Wiske por detrás y amarilla para Guti. Y amarilla para Guti, primera falta prácticamente, pita el Bernabéu la decisión del colegiado. Segunda de Guti, la primera Tellez y esta la segunda. Por eso no tiene que ver. No es de los apercibidos porque hay que recordar que tanto Fernando Hierro como Roberto Carlos, si ven cartulina amarilla, se perderían el partido del sábado ante el Celta de Vigo. Alguno la ve. Y hay una y cosa que no la vea Lourdes. Y hay una cosa que has dicho tú antes con el tema de Figo. Hoy evidentemente McManaman no Figo. Y hay una cosa que está clara, que Michel Salgado es el que en teoría tiene que hacer, digamos, esa labor un poco. Por eso poco. Digo que en el Barça las bandas últimamente son más de Puyol y de Sergi que de los centrocampistas. Y el Madrid a lo mejor en estos días va a pasar eso. Lo que pasa es que tienes un problema aquí, que McManaman a la hora de recuperar esa posición no tiene esa velocidad o digamos esa concentración. Cuidado, le gana la espalda, sale Casillas. ¿Cómo le ganó con la coronilla Rubén Navarro en el pase atrás a Huisge, que le había ganado la espalda a Hierro? Y ahora Casillas anduvo rápido para meter la pierna y evitar lo que pudo ser el remate del holandés. Y ha salido con las rodillas, sí, ¿no? Una y cosa la ha sacado jugando, rápido. Fíjate. Ha salido rápido porque veía que bueno, si Huisge ahí controlaba era peligrosísimo. Hierro que volvió a tocar y regala la pelota. Lo hace para Jordi Cruz. Está enganchando con Turiel. Turiel desplazando para Pablo. Pablo abre en banda derecha para Yeli. Se encuentra en los laterales. Adelanta mucho Yeli la pelota. Pero se va correctamente por Roberto Carlos. Apura en línea de fondo. Hay peligro. Centro el balón al punto penalti. Remata Huisge. Gol. De Huisge. Gol de Huisge. jugada por banda derecha, Gelli en el mano a mano con Roberto Carlos, se va de manera excepcional picando la pelota arriba, apura la línea de fondo, levanta la cabeza, la pone en el punto de penalti y Wisje, sensacional, hacia abajo matando el balón, marca el 0-1 para el Alavés, marcó el Alavés, marcó Wisje. Llega el primer gol de la noche a Carrusel Deportivo, lo marca el Alavés en el Bernabéu, lo marca Wisje. No hay un gol igual a otro. Farias, originalmente original desde 1889. El cabezazo es perfecto. Ahora, el centro de Gelli es que primero que se ha ganado la jugadita para llegar a la línea de banda, el carrerón que se ha metido, esquivando a Roberto Carlos, tal. Pero luego ha llegado y le ha puesto justo a donde le conviene al rematador. Porque hay veces que tienen que frenar su carrera, hay veces que tienen que acelerarla para llegar. No, era de altura y de distancia perfecto para que Vige siguiera con su carrerita al mismo compás y ¡pum! La jugada es perfecta, Paco. Lo que pasa es que Madrid tiene hoy, parece mentira, muchas veces decimos, espérate a ver. Nada. Parece decimos que le faltan centrocampistas. Madre mía, en línea. O sea, que le manda a favor del Alavés. La segunda que se equivoca. Pero ahora marcaba a favor del Madrid, la vuelta a corregir el árbitro, se la va al Alavés. Hoy el Madrid tiene 1, 2, 3, 4, 5 centrocampistas. Y 5 centrocampistas que, menos Solari, todos terminan jugando por el centro. Fíjate tú el atasco que se puede crear ahí. Y de hecho lo estamos viendo, ¿no? Lo que le cuidado, Zidane en la frontal, gira Zidane sobre sí mismo, se apoyan Pablo. Pedía la pelota Pablo y robó, decías, Poli. No, que fíjate tú lo que estoy diciendo. Entonces, yo lo que he hecho en falta aquí es, para desatascar es un poquito, o cambio de posiciones a Solari, meto a Zidane, o sacrifico a Guti un poquito más atrás, o al final el Madrid se va a atascar tanto que no va a saber cómo puede entrar. Pero si en realidad el Madrid todavía no ha estrenado su plan de ataque. O sea, es que no ha sido una acción muy buena del Alavés, que ha ido con tres, uno que centraba y dos que había en el área, había cinco del Madrid. Pero fíjate dónde se la han puesto también a Vizge, que McLaren ni lo ha visto. La jugada del Alavés perfecta, eso. Por cierto, Paco, que hay que hacerle... a este hombre se lleva pocas flores, pero yo creo que es un tío de monumento, que es Gelli. Oh. Un profesional como la Copa un Pino, un tío que lo han querido retirar del fútbol inventándose una lesión. Concretamente el Betis y su presidente lo opera. Y aquí está, en el Alavés, que ha sido subcampeón de la Copa de la UEFA. Y han traído a Lombardi, que me parece que va a tener que comer banquillo, ¿verdad? Sí, bueno, pero Lombardi lo han traído para eso, para futuro. Porque cuando él esté bien, el otro día es que no jugó porque tenía acumulación de amarillas. Ahora, en el momento que vuelva a estar en el equipo. Pero digo que es un profesional que nunca le habrás oído una mala palabra. Y el tío siempre, siempre cumple. Donde le pongas, de lateral derecho, de lateral izquierdo incluso. Acuérdate cuando Antí volvió al Atleti, lo llegaron a meter que no tenía central. Lo metieron central, hasta libre, sí. Bueno, pues, también. 9 minutos de partido y por una acción de Gelli empieza con sorpresa la jornada. Real Madrid 0, Alavés 1. Partido de la jornada en Carrusel Deportivo con nuevo Renault Traffic entre profesionales. Eduardo, te confío esta casa, la panadería y el chalet de Torrevieja. A ti, Enrique, mi primogénito, te dejo el Renault Traffic. Bien. Ahora para cualquier profesional, nuevo Renault Traffic desde solo 15.575 euros. El éxito lo llevas dentro. Nuevo Renault Traffic entre profesionales. Oferta válida hasta fin de mes. Dale, Manolo. Bueno, pues hay balón a favor del Alavés. Este que hemos quedado, Manolo, que era de los buenos o de los malos. ¿Cuál? Da la ley de la ventaja. Pablo coge el balón con la mano en el círculo central. Que no hay falta, cuidado, que no hay falta. No, claro, pero es que Pablo no hay falta, pero Joaquín coge el balón con la mano. El árbitro luego, dice ley de la ventaja. Cuando sale el balón le tendrá que sacar cartulina amarilla a Pablo, luego digo yo. Luego se va Zidane con el balón. Bueno, pero Joaquín, que coge el balón con la mano. En la caída. En el círculo central. Sí, pero en la caída, de forma involuntaria. ¿Cómo de forma involuntaria? No, si la agarra, hombre, y se la mete en el pecho para que no se la lleve Zidane. El árbitro da la idea. Pero luego se la lleva. Mira, la amarilla hay que sacarla cuando el jugador, con su actitud y con su acción, corta esa jugada. Pero es que no la corta. Y es Zidane el que se lleva el balón. Entonces, el jugador lo ha intentado, pero no lo ha conseguido. Hoy es para ti, Joaquín, Romero. Hoy no, Romero es muy majo. Bueno, se va Astudillo. Se va Astudillo en el salto con Hierro. Parece ser, tocó de cabeza Astudillo. Parece ser que Astudillo llevó un golpecito involuntario, imaginamos. Más sangrando en la ceja izquierda. Me extraña. Tiene que... Es raro que no haya en un sábado domingo una ceja rota. Yo no sé. Me extraña. Lo de los codos es terrible. Bueno, pues ahí se va Astudillo. Recordemos 0-1. Tendrán que darle algún puntito ahí de sutura rápidamente. El médico es Alavés. Cabeza con cabeza. Y al final se va Astudillo, que se va al banquillo donde me imagino que le coserán, ¿no? Sí, le coserán una tirita de esas milagrosas y no es para mucho la brecha y de momento el Alavés va a jugar en un ratito con 10. Antes cosía, hermano, ahora grapan. Sí, no, directamente, ahora ya estamos, ¿no? Más modernos. Es verdad. Una tirita de esas chiquititas fuerte. Si la brecha no es muy grande, claro. Esa grapada que tienen Rebeca y Pepi. Hay unas tiritas que cogen puntos, que son. Claro. Ojo a Guti, que vuelve a tocar con Makelele. Ahora el Madrid tratará de aprovechar que el Alavés está con 10. Asoma Roberto Carlos con Gelli enfrente. Roberto Carlos, que se la quiere devolver a Gelli. Jordi Cruz trabajó, va a evitar el córner y tira la pelota fuera al costado derecho. Y Astudillo, mientras tanto, sigue siendo atendido. Se da cuenta el Madrid que ahora tiene que achuchar un poquito porque el Alavés, inconsciente, inteligentemente se ha tirado atrás. Va a poner la pelota arriba Roberto Carlos. El Moro que la buscaba, tocó de cabeza Carmona. Jordi Cruz que la despeja, pelea por el balón Pavón y Rubén Navarro, protege Rubén Navarro. La rifa arriba, vuelve a saltar Jordi Cruz y Rubén Navarro la mata en el suelo. Toca bien para Pablo, Pablo deja para Rubén Navarro. Abrirá en banda izquierda y lo hace para Iván Begoña. Tendrá que sacar la pelota Iván Begoña. La mete al círculo central donde estaba Wisge, que pelea con Makelele y roba para el Madrid. Vuelve Caranca, aguanta la bola para Solari, digo Caranca, Pavón para Solari, Solari para Roberto Carlos, deja Makelele, Makelele abre para Zidane, controla al francés, apertura en banda derecha para McManaman, ahí está Steve McManaman que quiere progresar, busca a Zidane dentro del área, que bien se la pone McManaman, centra McManaman, ni Guti ni Morientes, uy, uy, uy. Ni Guti ni Morientes llegaron y la pelota que se va por línea de fondo, saque de puerta. La mejor jugada del Madrid hasta ahora, ¿eh? Oh, qué buena jugada. Además tocando rápido a un toque, moviéndose, muy bien. Pues si Maca y Zidane se juntan también se entienden, seguro. Sí, ¿no? Sí, es sí. Que McManaman juega al fútbol, ¿eh? Otra cosa es que tenga fuerza para aguantar. No, pero, para disparar, pero saber jugar al fútbol sabe. Sí, ¿eh? Y cuando tiene un compañero que le hace una pared y se la vuelve a dar y tal, él siempre se desmarca muy bien, ¿eh? Y siempre mueve, esa jugada la hace muy bien, ¿eh? Bueno, pues ¿qué pasa con Astudillo? ¿Entra o no entra? ¿Hay cambio o no hay cambio? No, de momento no calienta nadie en el banquillo, con lo cual va a seguir Astudillo, pero está todavía siendo atendido por los servicios médicos del Deportivo Alavés. Una teoría, si hubiera sido ya Capello el entrenador, ya la había cambiado, ¿eh? Hay algunos entrenadores que no permiten, no conceden nada en eso. Ahí está Wige, pinchó la pelota, el autor del gol. Juega atrás para Iván Begoña, que va a meter entre líneas donde Pablo, ahora prácticamente viéndose presionado, retrasa la bola para Carmona. Carmona que juega para Quique, va a golpear Quique fuerte con la pierna derecha, metiendo nuevamente al corazón de la defensa del Real Madrid, donde Rubén Navarro y Hierro salta, ganó el capitán del Real Madrid, que juega para Roberto Carlos. Ahí está Roberto Carlos, aguanta la pelota Roberto Carlos, va a invertir buscando al Moro y Iván Begoña, que deja pasar el balón, y el Cuero que se va por línea de fondo, es saque de puerta a favor del Alavés. 14 minutos de la primera parte, gana el Alavés 0-1 cuando vuelve a Astudillo. A lo antiguo, con un vendaje alrededor de toda la cabeza, 18 en la espalda, habla con el médico, va el colegiado a darle el ok para ver que no sigue sangrando, también hay el cuarto árbitro. Tenía razón Romero, le han puesto una tirita. Sí, le han puesto la tirita, la chiquitita, la que hace presión. La tirita sábana. 8:15, en media hora empieza el Deportivo de la Coruña, Zaragoza, en Riazor, sabemos ya alineaciones, ¿tenemos algo confirmado, Marco Antonio? Tenemos ya 11 confirmados, Molina estará en la puerta, Scaloni, César, Naivet y Romero en línea defensiva, la línea de contención a cargo de Mauro Silva y Dusher y toda la carne en el asador, Macay en la derecha, Fran en la izquierda, Yalmiña de enganche y Diego Tristán arriba. En el Zaragoza, Lainez finalmente en la portería, con Mlinović, César, Paco y Pablo en defensa. Línea de cuatro en el medio del campo también, Juanele, Aragón, José Ignacio y Bellisca. Arriba, la pareja yugoslava, Drulic, Milosevic. Así que cada uno mete todos los delanteros que tiene, o casi todos, vamos, porque en el Zaragoza también está Bilic. Abajo, César Otero, ¿algo que contar desde La Coruña? Pues lo único que queda media hora y ahí, de verdad, pero poquísima gente. Aquí hay que esperar, yo siempre lo pongo en cuarentena, luego a lo mejor tenemos 25.000. Pero ahora mismo ni 5.000 personas en Riazor. Pues confirmado en el Depor, Makay y Tristán, además de Yalmiña. Y en el Zaragoza, Drulic y Milosevic. El partido arranca en media hora. ¡Ay! Que sacarle gusto a las jugadas con mejor sabor, con jamón de denominación de origen Guijuelo, único en el mundo. A ver, Manolo, ya ha habido jugadas con sabor. ¡Ojo como esta! Astudillo mete la pelota en largo para Rubén Navarro, pero la gran jugada con sabor se producía en el minuto 7. Yeli por banda derecha, con una carrera fenomenal, le salió Roberto Carlos, le picó la pelota, se fue de la pura línea de fondo, levantó la cabeza, la puso al punto de penalti, el holandés Wisge de cabeza remataba y ponía el 0-1 en el marcador. Ha sido la jugada con sabor. El del auténtico jamón ibérico, el que tiene nombre y apellido, jamón Guijuelo, único en el mundo, la calidad, elaboración artesanal, coña estilizada, pezuña ojo, negra. ¡Ojo, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Rubén Navarro! ¡Rapidísimo Casilla! Se queda quieto en un error tremendo Roberto Carlos, se va Jordi Cruz, a ver de qué color es lo de Pavón. Amarilla podía ser, si es que le llega a tocar. Amarilla. Claro. Amarilla, Pavón, que se fue a Jordi Cruz. Le pegó Jordi Cruz, quiso seguir corriendo, pero veía que no llegaba. Y al final, amarilla para Pavón. Bueno, pues narrando la jugada del gol del Alavés, otra contra peligrosa que acaba en un casi mano a mano con Casillas. Y al final, cuando se iba Jordi Cruz, la falta de Pavón y amarilla. Así que se han juntado las jugadas con sabor en el mundo. ¡Jamón Guijuelo, único en el mundo! Es que, aunque no le toque Joaquín, tú tienes que saltar muy raro para evitar una segadora así. Cuando es en tackling, como ha sido ahora, no pasa nada. El problema es como hizo el otro día... ¡Cuidado, Teller, remata! Sacó Hierro cuando Astudillo ya estaba con la caña puesta. Como hizo el otro día el Echuca. a Mostovoy, que va con el pie a media altura, a la altura de la rodilla. Entonces, el equipo vuelve a tener un problema, perdona Joaquín, que es anticipación. No sé si habéis visto la que le robó Jordi Cruyff a Roberto Carlos, la acaba de robar ahora mismo Wittge a Solari. Y así le han hecho ya tres contras muy importantes. Y además, fíjate que Cruyff automáticamente se mete en la banda derecha. Roberto peligro, Carlos. Peligro, peligro. Hierro córner. Pegó con todo Turiel, metió la pierna, hierro córner. Roberto Carlos, sabes que no está recuperando la posición y por ahí le van a hacer mucho daño al Madrid. Bueno, pero es que ahora Roberto Carlos no ha sido una cuestión de recuperación, ha sido una cuestión de concentración, porque la pelota le venía a él y se ha estado quedado esperando. Exactamente, Cruyff se la adelanta a la jugada, pero por su banda, que es donde le están haciendo daño al Madrid, y como no, claro, Pavón ya no llega, llega tarde, y bueno, aquí no ha sido falta, pero prácticamente... Eso en su defecto a la Fiscalía. Ogas son argumentos recurrentes en los últimos días. Cada vez está más claro que la fiesta de Málaga es en la que dos jóvenes perdieron la vida después. Pulcro ocurrieron grandes milagros y después de 400 años abrieron el sarcófago. Hermana Carmencho, gracias. Estaba ya gracias. Todo estupendo. Nos dejas conmovidos. Intacto. Conmovidos. Vamos a saludar a Ángeles afuera para que nos ofrezca la guinda con la que cierra hoy A Vivir, que son dos días. La Universidad de California acaba de hacer público un informe científico que nos dice lo que tenemos que dormir para vivir muchos años. Parece que las personas que duermen entre 6 y 7 horas son en las que se registra menor tasa de mortalidad. Bueno, pues en Hoy por Hoy, Iñaki Gabilondo entrevistó al doctor Estevill, el jefe de la Unidad de Trastornos del Sueño del Instituto Dexeus, y le preguntó si la siesta también es recomendable. Muy recomendable para todo el mundo, muy recomendable, pero corta y de una duración de unos 20 minutos. Sí. Es más, el tiempo justo es el que dura el telediario de la 1, que no hace falta verlo. Así que ya sabéis, cabezadita en cuanto aparezca Ana Blanco por la pequeña pantalla. Eso sí, después de haber oído a José Antonio Marcos en Hora 14. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado, Ángeles, hasta el sábado a todos. Gracias. Cadena Ser. A vivir, que son dos días. Cadena Ser. Hola, hola. Carrusel Deportivo. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la Cadena Ser. En Radio Ser Gijón, Carrusel Deportivo, siempre con el Sporting. Carrusel Deportivo, con Manfredo Álvarez. Saludos y muy buenos días desde el Estadio Vicente Calderón. Partido con sabor a primera, el que vamos a vivir aquí en la sintonía de la Cadena Ser. Atlético de Madrid Sporting, dos históricos que se encuentran desgraciadamente en segunda división, pero con un ambiente de lujo. Se ha vendido todo el papel en el Vicente Calderón, es decir, las butacas que queden libres serán de los abonados que no se acerquen a la Ribera del Manzanares. Por tanto, todo un lujo este Atlético de Madrid Sporting, que va a arbitrar Rebollo Soto del Comité Vasco, con una mañana soleada en Madrid, unos 14 grados de temperatura. También seguidores rojiblancos del Sporting, que difícilmente se van a poder dejar notar por el tifo, por el ambiente, por la euforia que presenta el líder aquí en su casa. Buscamos ya las alineaciones del partido. Puertas automáticas Ciaper les ofrece la alineación del Sporting. Con los dos equipos ya en el terreno de juego, los capitanes que se han saludado con el tío arbitral, ahí está Isma con el brazalete, lo mismo que Aguilera, jugarán en el Atlético de Madrid, Burgos en la portería, en la defensa Armando, Ivich, García Calvo y Carreras en el centro del campo, con la manija Movilla, por la derecha Aguilera, por la izquierda Dani, por delante Nagore y arriba dos hombres importantísimos en el esquema de Luis Aragonés, Diego Alonso y el niño Fernando Torres. En el Sporting, Valencia bajo los palos. En la defensa, Sastre, Pablo Amo, Ismael Dorado. En el doble pivote, Dani Borreguero y Juan. Por delante, Pablo Álvarez, Lozano y David Pirri. Y en la punta de ataque, el otro niño, el Guaje Villa. La sorpresa en la alineación de Luis Aragonés ha dejado fuera de la convocatoria a Stankovic, a punto de comenzar el partido del Calderón. En instalación de puertas automáticas, Ciaper. Instale puertas de cristal automáticas en su negocio. Más cómodas, más sencillas, más seguras. Si no quiere asumir riesgos, Ciaper. Ciaper, mantenimiento de garajes comunitarios. Servicio técnico propio. Puertas automáticas Ciaper. Urbanización Riera, Viesques. Teléfono 985 13 48 48. Pues acaba de comenzar el partido, 7 segundos de juego. El Vicente Calderón ha puesto la pelota en movimiento. El Atlético de Madrid, con su uniforme habitual rojiblanco, la camiseta, pantalón azul y medias rojas. El Sporting, que cambia lógicamente su indumentaria, viste totalmente de blanco con ribetes azules en el pantalón. El Atlético de Madrid a la izquierda, el Sporting a la derecha. Ya está jugando el equipo de Luis Aragonés. El centro no es bueno, la pelota va para el Sporting, ha recuperado Dani Borreguero y juega por la parte izquierda David Pirri. Intenta la transición rojiblanca. Allá se va por la izquierda el Sporting. Ojo Villa, ojo Villa. Ojo Lozano dentro del área. Puede marcar el Sporting Lozano. Lozano se vuelve Germán Burgos. Sigue el peligro. Ahí está Pablo Álvarez. Qué gran oportunidad del Sporting, que la puede convertir. Sigue Pablo Álvarez. Metió la pierna Carreras. El balón se pierde por la línea de banda. 50 segundos de juego. Y el Sporting, que ha creado ya su primera ocasión de gol. Juanma Castaño a pie de campo. Muy buenos días. Muy buenos días, Manfredo. Buenos días a todos los oyentes de Ser Gijón. Ahí estaba la ocasión del Sporting. Primer aviso, ojo que todavía hay peligro para el conjunto rojiblanco, Manfredo. Estaba intentando ahí controlar Villa, el pelotazo directamente fuera de Juan. Será, por tanto, balón para el Atlético de Madrid. Y la noticia, la comentabas en el inicio de la transmisión, está vendido todo el papel. Efectivamente, los asientos que están libres son de los abonados, que hoy no se acercan al Vicente Calderón, pero se ha colgado el cartel de no hay billetes en el Vicente Calderón. Por tanto, gran ambiente para este encuentro, repito, a pesar de que no hay un lleno absoluto para afrontar el encuentro. De todos modos, insistimos que es un auténtico crimen que el Atlético de Madrid esté en segunda división. La verdad, algunos dicen que hasta por decreto debería estar en primera, porque se ve un club desubicado en su categoría, ¿no? Si nosotros nos quejamos del Sporting, imagínense cómo estarán aquí en Madrid con el conjunto colchonero y con ese ambiente que ya podrán escuchar a través de las sintonías de la cadena SER. El despliegue de hoy es importantísimo, porque estaremos atentos también a ese partido de baloncesto entre el Gijón y el Barcelona, que comenzará a las 12:30 en el Palacio de los Deportes. Ahí estará David González, y en la emisora tenemos en los estudios centrales de SER Gijón a Enzo Ferrero. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, Manfredo? Bueno, ya ha quedado el Sporting la primera ocasión. Sí, la verdad es que muy rápido, y fue una lástima que no la pudiera aprovechar y haber convertido ese gol, ¿no? Y por cierto, ya os digo que me vais a tener que ayudar, ojo a ojo, al Sporting, porque mueve la cara, ahí está David Pirri, dentro del área, el ataque del Sporting, otra vez David Pirri, el disparo lateral, saque de puerta, otra vez Enzo, el Sporting, que a la contra puede matar al Atlético. Sí, ahora tardó David Pirri en buscar el pase hacia atrás, porque él tenía la entrada de Villa también, y por detrás llegaría algún otro compañero, fue una lástima. Pues con Enzo Ferrero, yo no sé si ha llegado ya Cadavieco Villanueva, ¿está por ahí? Sí, buenos días, Manfredo. Buenos días, nuestro árbitro de cabecera, Rebollo Soto. No hay buenos recuerdos del colegiado vasco. Bueno, es un árbitro debutante en la categoría y por circunstancias del ordenador le han designado este partido. Yo creo que este partido es para un árbitro un poquito más experto. Esperemos que no le pese la responsabilidad. Más cerca. Y sigue entrando mucha gente, Manfredo. Todavía está entrando a esta hora gente al Vicente Calderón. Sigue entrando público en el Vicente Calderón, por tanto unos 50.000 espectadores en el Coliseo Madrileño. Ahí está jugando Pablo Álvarez en el centro del campo, busca Lozano. No pudo controlar el salmantino. La pelota es para Ivic, que toca ya rápidamente para Nagore en el centro del campo. Busca ahí a Diego Alonso, metió la bota y la espuela Pablo Amo y entrega para Juan en campo propio, en el círculo central, en corto, tocando para Dani Borreguero. Tiene que ceder atrás ante la presión de Bobilla para Pablo Amo, que vuelve a su casa. Jugó en el Atlético de Madrid, en el equipo filial, y también fue balonero aquí en el Vicente Calderón, Pablo Amo. Y recordemos que lo quiso repescar el club de Jesús Gil en el verano, pero Juan Arango al final no traspasó a uno de los mejores futbolistas del Sporting. Allá está Armando, el exovidista, jugando por la parte derecha. La orientación que cambia Nagore, buscando a la izquierda a Dani. Tiene ante la Sastre recuperado. Ojo a Dani por la izquierda en el lateral del área, al centro. No hay nadie, metió la bota Dani Borreguero. Puede haber ahí un rechace. Yo veo quizá los dos equipos un pelín nerviosos, Enzo. Pues es normal, son los primeros 5 minutos de juego y los dos equipos todavía no se han asentado en el campo, y encima el Atlético de Madrid ya se vio sorprendido por 2 veces del Sporting, con lo cual eso le puede traer un poquito más de intranquilidad. La pierna a Nagore y la bola para Germán Burgos, que trae una indumentaria para ir a Vígaros. Ahí estaba con la gorra, la melena, el chándal, las medias por arriba. Madre mía, se llama que venga el juez Garzón y se lo lleve. Este no juega la pasarela Cibeles, ¿eh? Pues si te parece que está mal vestido ahora, ya verás luego cuando lo veas en la sala de prensa. Con la guitarra, ¿no? Uf, es un espectáculo. Porque canta, ¿no, Juanma? Sí, sí, él tiene un grupo en Argentina. Ahora de momento lo tiene aparcada esa actividad de la música, pero es un rockero auténtico. Ha publicado ya varios LPs. Bueno, pues a ver si canta hoy también Germán Burgos y pone los bables en su portería. Ha habido falta ahora de Lozano. No ha habido nada. No ha habido absolutamente nada, me da la sensación. Pues se ha caído por lo menos Ivic, eso sí. El árbitro decretó la infracción. Pues el Sporting que ya ha perdonado sus dos ocasiones. Ayer estuvimos en el Santiago Bernabéu viendo el Real Madrid a la vez. Y la verdad es que cuando perdonas a un equipo grande, salvando las distancias, pues estamos igual, ¿no? Podemos decir que el Real Madrid es el Atlético de Madrid y el Sporting a la vez. En la primera parte el equipo de Mané le pasó por encima al Real Madrid, le perdonó en la primera ocasión de gol. En el minuto 46 de esa primera parte, una jugada de Mitchell por la derecha sirvió para Guti y empataba uno. Y en el segundo tiempo, pues de nuevo en dos llegadas, dos acciones de Raúl de Pícaro, una un penalti inexistente, pues le sirvió para conseguir la victoria, Enzo. Eso es con lo que hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque los equipos que tienen presupuestos tan grandes y tienen jugadores de tanta calidad, esos jugadores aparecen en el momento menos oportuno y te marcan y te dejan con la cara abierta, ¿no? Estamos en el minuto 8 de la primera parte en el Vicente Calderón. Atlético de Madrid 0, Sporting 0. Ahora gratis, con la Nueva España, llega la obra que usted más esperaba. Diccionario General de la Lengua Asturiana. Más de 100.000 palabras. La obra más completa publicada hasta ahora sobre la lengua de los asturianos con todas sus variantes. Primera entrega viernes 1 de marzo, tapas y primer fascículo. La Nueva España, cada día más líder. Más dinero para lo más valioso de la sociedad, las personas. Más dinero para la educación, la cultura y la sociedad del conocimiento. Más dinero para que todos tengan acceso a las nuevas tecnologías. Más dinero para que quienes viven en la ciudad y en las zonas rurales tengan las mismas oportunidades de formación. Más dinero para todo y para todos. Porque el presupuesto destinado a mejorar Asturias es de más de 1.950 millones de euros. Gobierno del Principado de Asturias. Asturias, adelante. Hemos unificado todos los servicios de emergencias en un solo número de teléfono, el 112. Con esta iniciativa, Asturias, adelante. Gobierno del Principado de Asturias. Pues ya juega el Atlético de Madrid. Ojo, ahí intentaba Dani el disparo. Finalmente rechace favorece al Sporting. Toca Isma con Juan. Buscaba ya Lozano, ha perdido otra vez el Sporting. De nuevo Dani ahí en la frontal. Le empuja a Pablo Amo. Ha habido falta que señala Rebollo Soto, ojito, porque es una falta peligrosa. Peligrosísima, Juanma. Ha sacado fatal la pelota ahora el Sporting, ¿eh? Bueno, de hecho ni la ha sacado, pero se han entretenido ahí, en vez de evacuar el peligro, se lo han repartido. Estamos en el minuto casi 10. Pues es una falta peligrosa. Es peligrosísima. Sí, es una de tiro muy buena para ellos. La pelota está, pues nada, a unos 3 metros de la frontal, ideal para un zurdo. Es una falta peligrosísima a favor del Atlético de Madrid. Suelen Valencia hacer parada, colocando la barrera, sí. Suelen hacer toque en corto y pegarle al segundo palo. Hay alguno que salga a la corta. Estaban ahí riñendo Armando y Dani. Ojo, está también Movilla, se la toca Movilla, se la pisa el balón a la barrera. Tiene que abrir Dani a la parte derecha donde está Armando. Hemos visto a su mujer aquí en las proximidades del Vicente Calderón. Un monumento más de Madrid, Juanma. Sí, sí, sí. Okay. Importante además. Vive en Gijón, ¿eh? Vive en Gijón, tiene un restaurante en Gijón. Ahí está jugando Movilla en el campo del Sporting, en la línea de tres cuartos. Abre la derecha para Aguilera. Intenta la excursión hacia el centro. Tiene que tocar hacia atrás para Movilla, este todavía más atrás. El pelotazo de Nagore buscando la banda izquierda, donde está Dani. Intenta Pablo Álvarez cerrarle la salida. Tiene que irse Dani al centro. Viene la ayuda Dani Borreguero. Rechace favorece al Atlético de Madrid. Toca Ivic oxigenando a la derecha, donde está otra vez Aguilera. Todo el Sporting encerrado en su campo. Y el Atlético de Madrid en el mismo terreno de juego, excepto Germán Burgos, que por cierto antes intentó una frivolité ante Villa y casi le cuesta un disgusto por intentar regatear. Ahí está jugando Nagore buscando a Dani. Siempre el portugués entre líneas, busca a Diego Alonso. Abre a la derecha donde está Aguilera, intenta el centro, mete la pierna a Pablo Amo. La ventaja es para David Pirri, que toca en corto para Juan. A punto de perder el Sporting, con la derecha despeja Juan y se quita el peligro. La bola es de nuevo para el Atlético de Madrid. Juega Chomi Nagore en el círculo central, abriendo a la izquierda para Carreras, que toca en corto, donde está Ivic. Este deja correr a la posición de García Calvo, más a la derecha todavía con Aguilera. No se precipita el Atlético de Madrid, intenta el pase en corto, no busca el pelotazo arriba, se lanza al suelo y David Pirri. La pelota sale directamente fuera de banda junto al banquillo del Sporting. El Atlético de Madrid, además vestido totalmente de blanco. Juanma, igual le motiva. Sí, sí, igual le motiva. Efectivamente, viste absolutamente de blanco el Sporting. Segunda indumentaria para no coincidir en colores con el Atlético de Madrid. Y por cierto, Luis Aragonés ya sigue el encuentro de pie desde fuera del banquillo. De hecho, no sienta en el banquillo a lo largo de toda la temporada porque él pone un banco pegado a donde se sientan los jugadores reservas, desde donde sigue todos los partidos. Está apretando el Atlético de Madrid, el Sporting no lo deja salir. Ojo, Fernando Torres dentro del área, se va al suelo. Taponó ahí perfectamente Dani Borreguero, no hubo absolutamente nada, Cadavieco. Nada, nada, se la saca limpiamente, muy bien. Qué buen Dani cruce Borreguero. Ha hecho Dani Borreguero, de extraordinario. Llegó en el último momento Dani Borreguero para evitar que encontrara posición de disparo Fernando Torres. Ojo a Dani, que abre a la izquierda, a la derecha para Dani, para Aguilera. Otra vez Dani, el disparo de Dani, fuera. Con la pierna izquierda, cruzado el lanzamiento de Dani. Juanma Castaño, que arranca los primeros aplausos en el Calderón. Esa es la primera ovación, como comentas, de los casi 50.000 espectadores que están aquí a la orilla del Manzanares con esa primera ocasión del Atlético de Madrid. Pues decía que en un partido como este, Atlético de Madrid Sporting, no podemos olvidarnos de Alberto, el presidente de los veteranos, exjugador del Sporting y del Atlético de Madrid, que se está recuperando de un susto y al que enviamos desde aquí un fortísimo abrazo, que queremos verlo pronto ya con nosotros para comentar algún partido y en las tertulias en el restaurante El Puerto. Por tanto, tengo la sensación, saludo, por cierto, Alfredo, de que el Mono Burgos le va a regalar uno hoy al Sporting, ¿eh? Ojo, ojo al lanzamiento de Juan para Pablo Álvarez, demasiado largo, pero entraba solo, ¿eh? No había nadie con Pablo Álvarez. Atrapó Germán Burgos y se la dio a Carreras. Por la parte izquierda ya se va Dani. El portugués muy suelto, ¿eh? Muy suelto, es que Dani. Estábamos diciéndolo antes, Manfredo. No pueden bajar tanto, tanto, meterse tan dentro del área y pasar esa línea de seguridad que es la línea del área grande, porque el Atlético de Madrid tiene jugadores de mucha calidad y te pueden generar una ocasión o dos o tres de gol en cualquier momento. ¡Ojo a Movilla! ¡Dani! No, era Fernando Torres, creo, que entraba. Y Aguilera. Están perdonando mucho. Era Aguilera el que entraba casi hasta la cocina a perdonar al Sporting. El lanzamiento largo buscando a Villa por la parte izquierda, pegadito a la cal. Metió la pierna García Calvo y es saque de esquina favorable al Sporting. Sí, Aguilera llega arriba, pero con una comodidad enorme, ¿eh? Lo que comentaba Enzo, ahora han dado los datos en Canal Plus y el Atlético de Madrid tiene un 76% de posesión de balón, fíjate de la diferencia. Pues vamos con ese saque de esquina y enseguida nos trasladamos hasta el Palacio de los Deportes de la Guía, donde a las 12:30 va a comenzar el partido entre el Gijón Baloncesto y el Barcelona. También estaremos allí con David González. Vamos, este saque de esquina, el primero del Sporting, el primero del partido de los dos equipos. Minuto 16, el centro de David Pirri, la cabeza de Lozano directamente fuera. Será saque de puerta para el Atlético de Madrid. En el Palacio de los Deportes estamos. David González, muy buenos días. ¿Qué tal, Manfredo? Buenos días desde el Palacio de Deportes de la Guía. Faltan 14 minutos para que... Y ahora mismo la principal novedad está en los banquillos y en una ausencia que va a tener el Gijón Baloncesto. Baja de última hora Pedro Robles, está vestido de calle, sufre molestias en la espalda y se va a quedar fuera de este encuentro. Por tanto, se queda el Gijón sin una de sus principales bazas en el juego exterior. También tenemos que dar un aviso a nuestros oyentes, y es que quien quiera zapear y seguir el partido del Gijón Baloncesto a través de las imágenes de televisión lo va a poder ver a través de Sportmania. Esa comunicación con el Palacio de los Deportes que se nos está cortando, a ver si lo podemos arreglar. Sí, David. Vamos a ver si ahora tenemos un poco más de suerte. Vamos a cambiar el micrófono. Decíamos, esos dos apuntes. La baja de última hora de Pedro Robles para el Gijón Baloncesto, que los oyentes van a poder seguir las imágenes del partido a través de Sportmania en canal satélite digital. Y también vemos a un hombre vestido de calle en las filas del FC Barcelona, del actual líder de la CB, Jessica Vicius, el que parece que se va a quedar fuera también de los planes de Aito García Reneses para un partido que comenzará dentro de 13 minutos. Pues saludamos a los oyentes de Cheo Gijón que se habrán llevado la radio al Palacio de los Deportes para seguir las incidencias de este Atlético de Madrid Sporting, que marcha con empate a cero en el minuto 17. En el descanso estaremos con el marcador del fin de semana. Ha habido falta clara ahora de Armando sobre David Pirri y eso debería ser tarjeta, Cadavieco. Pues posiblemente sea, vamos a ver. No se la va a mostrar. Pues yo creo, Juanma, tú estabas cerca, yo creo que es de tarjeta, ¿eh? Sí, yo creo que la entrada es de tarjeta, sin ninguna duda. Es de tarjeta porque llega tarde y zancadilla claramente al jugador. Lo que pasa que, bueno, es la primera casi falta del partido, entonces a lo mejor prefiere aguantar un poquito a sacar las tarjetas. Esa falta que bota Dani Borreguero, Dorado, buscaba la cabeza de Lozano, intentaba controlar ahí Pablo Álvarez, quizá ayudándose de la mano. Yo creo que se la llevó, sí, un poquito. Finalmente recogió el esférico Germán Burgos. Decía que en el descanso estaremos con el resto de los marcadores del fin de semana y también con el desenlace en la marcha del partido de voleibol, el derbi entre la Calzada y el Universidad Oviedo Campus Gijón. Ahí está jugando Sastre para el Sporting, toca con Dani Borreguero, cómo presiona el Atlético de Madrid arriba, no le deja prácticamente salir cómodo al Sporting, buscaba ahí controlar, Lozano no pudo, llegó desde atrás Movilla, toca ahí después las carreras, bien ahora el Atlético de Madrid moviendo la pelota sin ningún problema, Chomín Nagore abriendo para la derecha donde está Armando, viene a ayudar a Aguilera, buscaba el autopase, el esférico pegó en dorado y es saque de banda favorable al Atlético de Madrid. Ya juega rápidamente a Aguilera con Armando. Pide la ayuda de un compañero. Está taponado ahí Movilla. Viene a ayudar a Chomín Nagore. Se lanza al suelo David Pirri. La falta ahora de Juan ha sido clara. En la línea de tres cuartos. Por tanto, pelota para el conjunto madrileño. Ya abre rápidamente Movilla buscando la penetración de carreras por la parte izquierda. Ahí está Movilla de nuevo. Toca atrás para Ivic, este con García Calvo, viene ahora bien el Sporting a presionar un poco más arriba, eso es lo que hay que hacer, hay que apretarles ahí, no pueden salir cómodos porque si no los pueden hacer daño, qué codazo se ha llevado ahora Juan de Aguilera, ha sido totalmente involuntario cada viejo, yo creo. Sí, lo está viendo, perdón. Y de hecho Aguilera, muy profesional y muy deportivo, ha enviado el balón fuera enseguida. Porque sí. 19 minutos de juego de la primera parte en el Calderón, sintonía de Ser Gijón, Atlético de Madrid 0, Sporting 0. Los martes en Asturias a las 7 mallamos la manzana, lo dejamos fermentar, trasegamos el líquido y le servimos la sidra fresquita, bien escanciada. Los martes hablamos de manzana y de sidra en la bodega de Asturias, con el patrocinio de Sidra Trabanco. La sidra tal como es, con todo su sabor, con toda su fuerza. Sidra Trabanco, en los mejores establecimientos. La Bandera, Gijón. En Tu Mismo Bricolaje compra ahora tu cocina y empieza a pagar en mayo. Además, por compras superiores a 1.202,02 euros, regalamos la placa y el horno. Tu Mismo Bricolaje, diseño por ordenador y presupuestos en el acto. En Gijón, elige tú mismo. Calle Extremadura 9 y 13. Muy pronto, de lunes a domingo, Eurobingo, un nuevo juego que ofrece a sus lectores el comercio y la voz de Avilés. Un juego apasionante que le puede dar 6.000 euros, 1.000.000 de pesetas cada semana. Eurobingo te ofrece además con cada línea televisores, electrodomésticos, vales de compra y muchos regalos más. De lunes a domingo, Eurobingo con el comercio y la voz de Avilés. Cada sábado con su periódico recibirá el cartón de participación con la colaboración de Carrefour. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. Está tendido en el suelo David Pirri, ahora se va levantando. Le hizo falta a Armando cuando el exjugador de Oviedo intentaba la incursión por la banda derecha y ha sido el propio jugador rojiblanco el que se ha hecho daño, que está fuera del campo. Se echa mano al hombro, esperemos que no sea el hombro que se haya mancado hace dos o tres semanas, ¿no? Sí, sí, efectivamente, en Elche concretamente. Sí. El último partido que también retransmitimos aquí en la sintonía de Sergio. Ojito a la falta, que es peligrosísima. Pegadito al lateral del área, un mini córner, va a sacarlo Dani. El balón al área, rechace, metió la pierna, la mano ahí Valencia. Yo no sé si fue Diego Alonso el que metió la cabeza ahí. Lo cierto es que Valencia tuvo que meter la mano izquierda para evitar el peligro. Dejó el peligro, ya ha reingresado en el campo David Pirri, Juanma. Ha regresado y la verdad es que, Manfredo, yo veo al Sporting ahora descolocadísimo, ¿eh? Muy descolocado. Sí, sí. Lo está pasando mal el Sporting ahora, Enzo. Sí, lo está pasando mal, pero ya desde hace el minuto 9 que el Atlético de Madrid empezó a tener lado el balón y el Sporting empezó a irse para atrás, a cederle demasiado terreno. Y eso hace que el equipo que tiene calidad pues juegue con más tranquilidad y genere ocasiones de gol.